Hola, ¿cómo están? Soy Amalia. Bienvenides al segundo micro audiovisual de la Escuela Nocturna 13 en esta radio hermosa, la FM Aire Libre. Hola, yo soy Pablo. Hoy traemos la segunda y última parte de la historia del cine. Habíamos estado contando sobre los primeros juguetes ópticos, seguimos con los primeros aparatos para ver imágenes en movimiento, el kinetoscopio, las primeras películas y las primeras proyecciones. Y habíamos llegado hasta Méliès, el primer cineasta en hacer ficción. ¡Para ahí! ¿Qué pasa? No dijimos nada de Alice Guy. ¿Para de quién? Alice Guy fue una mujer cineasta francesa, totalmente negada por la historia del cine, que hizo más de 1000 películas, y es posible que haya sido ella la primera en filmar ficción. ¿En serio? No aparece nada en el libro que yo tengo. Contame más. Bueno, ella trabajaba con Gaumont, era su secretaria, y es el día de la primera proyección de cine de los hermanos Lumière, a las que fue Méliès, ella también estaba en el público, junto con Gaumont, y como era muy inteligente y astuta, le dijo a su jefe que el cine iba a ser un espectáculo y un gran negocio. Pero Gaumont no le dio demasiada bola y solo pudo arreglar que mientras trabajaba de secretaria, él la dejaba filmar sus películas. Ah, ¿y hizo alguna película conocida? Poco se conoce. De las 1000 películas que filmó, hay apenas unas 100 que sobrevivieron. Inclusive algunas, ni siquiera se sabe que son de ellas, porque la industria del cine de esa época era tan pero tan machista, que en el crédito figuraba como que la dirigió otra persona, un varón, obvio. Hizo una película que me encantó, se llama El Hada de los Repollos, y se trata de una mujer con una varita mágica que va haciendo aparecer bebé entre los repollos. Hay una película italiana que se llama Milagro en Milán, que tiene una escena que es muy parecida. ¿Filmó muchos años? Mira, Alice Guy se casó con un camarógrafo y se fueron a vivir a Estados Unidos para poner una industria que se llamó Solax, y hacían películas, pero después de unos años se separó y se volvió a Francia. Y nunca más filmó nada. Qué bajón. Hace 2 años se estrenó un documental que se llama Sé Natural. Cuenta su historia. Y como a muchas otras mujeres, es tiempo que las empecemos a rescatar del olvido. Claro. Ahora seguimos con la historia oficial del cine, aunque no sabemos bien qué creer. Podríamos hablar de los que venían de la fotografía. Los de la escuela de Brighton, de Inglaterra. Claro. Algunos de ellos eran fotógrafos, entonces le aportaban al cine el uso de los diferentes planos. Ah, entonces hasta ese momento el cine era básicamente teatro filmado. Sí, ellos empezaron a hacer planos medios, primeros planos, planos detalles, según la necesidad de contar la historia. Antes todas las filmaciones eran planos enteros. Bueno, capaz que tengamos que charlar un poco de qué se tratan esos planos. Dale. En un plano entero la persona se ve entera en la imagen. En el plano medio se ve de la cintura para arriba y en el primer plano se ve de la cabeza al cuello y apenitas un poquito los hombros. En la fotografía esto ya se usaba hace mucho tiempo, por eso esta forma de filmar la empezaron a usar en el cine gente que antes de filmar o dedicarse al cine era fotógrafa. Eso que vos decías de que usaban cada plano según lo que necesitaban para contar la historia, ¿qué es? Sí, empezaron a descomponer la acción filmando cada parte según el interés de la acción y manteniendo la continuidad. Por ejemplo, hay una mujer que agarra con una mano el cepillo y con otra un zapato. Se ve en un plano entero. El director le dice a la persona que está actuando que se quede bien quietita. Pone la cámara en pausa y se acerca para hacer el siguiente plano, un plano medio, donde dentro de la imagen se ve de la cintura hasta la cabeza de la persona. Sigue filmando. La mujer vuelve a actuar cepillando el zapato. De esta manera, arma un montaje narrativo donde la atención va al lugar de la acción de la escena. También logran hacer el plano y el contraplano. ¿Y eso qué sería? 2 personas están hablando. Cuando una habla, se filma solo esa persona. Cortan, se encuadra a la otra persona y se filma cuando le contesta. Eso antes no se hacía. Si 2 personas hablaban, se veía una misma imagen que contenía las 2 personas. Ah, muy bueno. Además de estos fotógrafos de la escuela de Brighton, a este crecimiento que se estaba haciendo, se le suma el de unos estadounidenses, Edwin Porter, y más tarde otro director que toma todo este aprendizaje y lo evoluciona haciendo muchísimos aportes al cine, David Griffith. Ah, Griffith. Y después vienen los rusos que hicieron de todo, pero la verdad estoy un poco cansado. ¿Escuchamos una música y la seguimos después? Dale. Creo que con una canción Arrancamos con Griffith. Dale, estamos hablando más o menos de qué año. Y arranca a filmar en 1908. Desarrolla un montón de técnicas innovadoras que aún se usan. Una es el flashback. ¿Flashback? Sí, es cuando en una película aparece una escena de algo que pasó antes y que está bueno contarlo en ese momento. Normalmente la escena del flashback tiene algún efecto que diferencia la imagen de lo que venía pasando en la película. Ah, qué buen recurso. Todavía se usa. Un ejemplo sería... Y, a ver, un tipo llega a su casa. Cuando está por abrir la puerta, se agarra la cabeza. Y la siguiente imagen en la película, que está como en una nubecita, muestra al mismo tipo que junta sus cosas de arriba de una mesa, la guarda en el bolsillo y se aleja de la mesa, pero arriba de la mesa queda una llave. La siguiente imagen es el mismo tipo recaliente pateando la puerta. Muy bueno. Griffith también desarrolló el montaje paralelo, que se ve muy bien en una película que se llama El nacimiento de una nación. ¿El montaje paralelo? Sí, donde va contando dos o más historias, es decir, un pedacito de una historia, un pedacito de otra historia, después vuelve a contar algo más de la primera historia, después retoma la segunda y así. ¡Qué zarpado! Bueno, más o menos, en su película El nacimiento de la nación, además muestra al Ku Klux Klan como un grupo heroico. Ah, era un jodido. Sí, totalmente. Después intentó limpiarse un poco con otra película, Intolerancia se llamaba. Encima le salió re mal la jugada porque fue una película re cara y no resultó económicamente. Más tarde se unió a la compañía de Chaplin, la United Artists, con intención de lograr autonomía creativa, pero cada vez fue menos innovador y sus películas menos exitosas. Pero lo más destacable fue los grandes aportes que hizo al cine y que tomaron los rusos. Sí, los cineastas rusos de la década del 20, más o menos. Durante los primeros años del 1900, experimentaron con la cámara picada, es cuando apunta para abajo, y contrapicada, que es cuando apunta para arriba. Inclusive también se animaron a usar la cámara oblicua, o sea, inclinada para un costado. Pero los aportes más importantes fueron al montaje. Ellos agarraron lo que había hecho Griffith y se la revolaron. Por ejemplo, el experimento Kuleshov es resarpado. Kuleshov agarra a un actor y lo filma en un primer plano. Es decir, se le ve bien la cara y se ve bien la expresión que tiene. Le pide que no trate de expresar ningún sentimiento con la cara. O sea, que ponga cara de nada. Después filma tres cosas distintas. Un plato de comida, una mina en un sillón y una nenita muerta en un ataúd. ¿Qué hace? Arma tres películas. A una le pone la cara del actor y atrás una toma con un plato de comida. A otra película le pone la misma cara del actor y una toma de una mina en un sillón. A la tercera le pone la cara del actor. Finalmente, una toma de una nenita muerta en un ataúd. Agarra esas tres películas y se la muestra a un montón de gente diferente. Y cuando le preguntan qué expresa la cara del actor, todos coinciden. En las películas en que está el plato de comida, el tipo tiene cara de hambre. En las películas en las que está la mujer en el sillón, el tipo tiene cara de deseo. Y en las películas donde está la nenita muerta, el tipo está triste. Increíble, Hitchcock hace algo parecido para explicar lo que me encanta. Bueno, seguimos con los rusos. Prudhokin, que empezó como asistente de Kuleshov, aprovecha todos estos recursos y los evoluciona. Y hace películas geniales como La Madre y El fin de San Petersburgo. Otro que se reviajaba era Siga Bertov, que entre un montón de cosas que hizo, como experimentar, enseñar cine, escribir libros, elaborar técnicas, hizo una película que todavía sigue siendo muy zarpada porque va al palo. Hay un plano atrás del otro pasando sin parar. Estamos hablando de El hombre de la cámara. Einstein, él siguió experimentando con el montaje. Desarrolló unas técnicas con las cuales lograba diferentes emociones según el tiempo que duraba cada imagen. De esta manera podía conseguir que el espectador se tensionara o se relajara. También logró hacer el montaje ideológico, es decir, que el ir alternando una imagen después de otra que no tienen exactamente que ver con la anterior y así lograr generar una idea. Como en la película La Huelga, que filma el matadero y los huelguistas. Sí, va mezclando esas dos imágenes y de esta manera nos lleva a la idea de que a los huelguistas los van a masacrar.